más en paz. Diario del Futuro. ...23 minutos pasaron de la 1 de la mañana... ...estamos en Diario del Futuro... ...en Nacional Rock 93.7... ...lo podés escuchar por la página web... ...www.nacionalrock.com... ...se cumplen 25 años... ...de la desaparición física de Olmedo... ...digo física porque quedará... ...para siempre en nuestros corazones... ...ese genio, dueño de un talento... ...de una creatividad única... ...que supo combinar... ...creo que las cualidades de ese argentino de barrio... con la picaresca de la calle y crear de eso una mística. Para hablar de esto está Martín Pérez, alias, te pusieron un apodo, no te quiero decir, te pusieron un apodo en el Twitter, no te lo quiero decir así nomás. Igual me encanta que me estés presentando, por un momento pensé que me había cambiado la voz porque eso se suponía que era lo que tenía que decir yo, digamos, estamos en la sección de cultura y espectáculos sí, y en es. Este día de hoy, día martes, Martes 5, la noticia del día, no lo habíamos dicho al comienzo, la noticia del día, por lo menos en lo que nos corresponde a esta sección, son los 25 años que se cumplen de la muerte de Alberto Olmedo. Yo me había olvidado, pero Olmedo se transformó en uno de los argentinos destacados. ¿Se acuerdan ustedes de ese programa llamado El Gen Argentino? Yo era muy pequeña, años lo 2000, he visto en las 2007, repeticiones. ¿Qué tan pequeña eras? El gen argentino. 2007. Bueno, ese igual era muy pequeño. Chicos, igual era muy pequeño el 2007. Ni Dios. Ya vuelvo. Tenía 16 años. Por favor, no me resaquen el No, digo, pero lo que digo es que el programa El Gen Argentino, los 5 finalistas, ¿se acuerda que era? Se suponía que votaba toda la gente para elegir a los argentinos este modelo. Fueron José de San Martín, el Che Guevara, René Favaloro, Fangio y Olmedo. ¿Y el Diego? Ah, no estaba ahí. ¿Y Charlie? ¿Y yo? Nico Llantos. ¿Votaste vos, Llantos? La historia es que se cumplen 25 años de la muerte de Olmedo y es difícil imaginar o recordar lo que sucedió esa tarde, fin del verano, cuando se supo esa noticia absurda. Yo creo que es la muerte más absurda de una figura pública argentina. Haberse caído, tirado, suicidado... jugado, caído desde un piso 11. Ahí nomás con Ricky Espinosa, que tuvo una parecida. Pero Ricky, de alguna manera, si querés, uno puede pensar que se tiró. Olmedo se cayó buscando una bolsa, supuestamente. Nunca se terminó de saber qué fue lo que pasó con Olmedo. Y además Olmedo estaba en el momento en el que se estaba transformando, en que había pasado todos los prejuicios alrededor de su figura y que estaba construyendo una imagen, la que terminó creando, ¿no? De ser un personaje de esos que incluso en la televisión argentina, tan bastardeada y tan poco proclive a dejar espacios para figuras que vayan más allá de esa chatura, Olmedo logró algo rarísimo en ese lugar de libertad y que además estaba disfrazado por una actitud de entre bruta, machista y grosera. El tipo fue transformando de una manera extraña, incluso además atravesándolo a él mismo en una especie de increíble teatro del absurdo, como se había transformado lentamente el programa, al nivel de que estar... Bueno, hace poco estuvimos hablando... En la Argentina estuvimos viendo cómo trataban de titular la muerte del Facha Martel, que también había estado apareciendo en las performances de Olmedo. Olmedo era como un teatro de la realidad, en realidad atravesado por una picaresca, una callejera, una cuestión de sabiduría callejera y también de un trabajo de actoral absurdo, ridículo, directo, con supuestamente basado en el doble sentido más burdo y sin embargo tendiendo un puente hacia más de una generación. Y por eso es que Olmedo se transformó en la figura que se terminó transformando en la memoria de la gente. Incluso terminó llegando luego de su muerte a tener una cátedra, la cual yo cursé, en la Facultad de Sociales, dirigida por Alberto, donde participó Alberto Ure, y más de una... de una personalidad de la universidad. Yo estuve presente en una clase de Horacio González que fue extraordinaria, digamos. Olmedo atravesó de una manera transversalmente, si se quiere, tenía el chiste para, para nada, las frases que recordamos, incluso machistas y denigrantes hacia las mujeres, pero también daba una voltereta y era todo al mismo tiempo, y eso es lo fantástico, y al mismo tiempo lo que terminó transformándolo en algo más, terminó llegando a las letras de rock. Él mismo citaba en su programa, llegó a ser muy común que Olmedo se relacionase de una manera en aquella época, en la primera mitad de los 80, se relacionase con la generación rockera de una manera en que no se solía todavía relacionar los grandes programas de la época. Por eso es que Olmedo se transformó en la figura que se transformó, cuando si ya se estaba transformando en vida, y ni que hablar en el absurdo de su muerte. Osvaldo Soriano escribió una columna una semana después, en el diario Página 12, una semana después de la muerte de Olmedo. Soriano, otro tipo que tenía una sensibilidad para lo popular extraordinaria. A eso iba, digamos, y el tipo escribió, decía, hablaba, por ejemplo, yo quería leer un poco el final de esta... De esa columna fascinante en la cual Soriano, entre otras cosas, por ejemplo, recordaba que Olmedo de madrugada lo había llamado por teléfono una noche de otoño pasado, escribía entonces Soriano, luego de separarse de su mujer, me llamó a las 3:30 de la mañana, sin disculparse. Le parecía lo más natural la hora, como me lo parece a mí. No nos conocíamos. Está hablando Soriano en su columna de Olmedo. Decía, no nos conocíamos. O mejor dicho, él no se acordaba que hace algunos años, la única vez que lo vi en persona, me había pedido que le tirara unos tomatazos para cerrar un sketch en el que hacía sin éxito el papel de un mal cómico. Aquella madrugada me dijo que le había ido muy bien en Mar del Plata, que había ganado unos pesitos y que quería interpretar al cónsul de A sus pies rendido un león. Estaba dispuesto a producir la película, a hacer algo digno para pasar a otra cosa, le dijo Olmedo a Soriano. Soriano le explicó que bueno, que sí, que ya había una producción, que iba a haber actores extranjeros, pero que él podía estar ahí. Y medio como que Olmedo se achicó un poco, ¿no? Le pareció que se estaban burlando de él. Y no volvió a hablar de eso. Soriano en la columna dice que Olmedo no tuvo, en esta columna de despedida, dijo entonces que no tuvo oportunidad de hacerlo de Sordi, Colucho, Peter Sellers, ni siquiera lo de Cantinflas. Era tan bueno como ellos, pero vivía aquí, con Romay, García, Guarmestre y Carreras. Esa mediocridad era su pasión argentina, su destino sudamericano. Una mediocridad compartida sin más exigencias ni otro juez que las mediciones de audiencia. Y sin embargo, qué grande que era a veces. Qué justa su réplica, qué cómplice su mirada, qué sutil su gesto grosero. Estaba en la letrina y sacaba oro. Maravilloso. Esa fue la despedida de Soriano en esta columna extraordinaria que publicó en el diario Página 12 una semana después de la muerte de Olmedo. Se llamó El País sin Olmedo, y nosotros lo estamos recordando hoy, que se cumplen 25 años de la muerte de este excepcional cómico de la televisión argentina.